La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Bienvenidos a la sala de prensa para lunes 5 de septiembre de 2011. Les saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California, y estamos aquí en una nueva entrega de lo que ha sido entrevistas y reportes desde las diferentes ciudades de Latinoamérica y en preparación para Planeta al Movimiento este próximo 24 de septiembre. Hoy tengo aquí a Carmen desde Bolivia, Juan Carlos, nuestro compañero de coordinador de 350 América Latina. Y vamos a empezar, Juan Carlos. Gracias, José. Un saludo, amigos. Los saluda Juan Carlos Soriano, coordinador de 350 para América Latina. Encantado de hablarles hoy día sobre los diferentes avances de la campaña. Hay bastantes eventos que se siguen sumando día a día. Tenemos grandes eventos ya planeados en Santo Domingo, en México, en San José, en Costa Rica, Venezuela, Perú, Argentina, y bueno, muchos más, que no nos queda mucho tiempo para comentar sobre todos, pero básicamente les quería contar hoy día sobre, nos quedan menos de un mes hasta el 24 de septiembre. Muchos de ustedes ya están en las etapas ya de difusión, terminando algunos detalles de planeación del evento. Pero básicamente, pues, para comentarles que José y yo hicimos con esta iniciativa de la sala de prensa virtual, así es que todavía hay tiempo de, pues, registrar su evento en la forma de Google, que está en la página de Planeta en Movimiento, para poder crear un pequeño podcast sobre su evento. También para comentarles que el próximo lunes 12 de septiembre estaremos con una sala de prensa abierta, en la cual van a poder llamarnos sin costo alguno desde Skype, y para poder tener una conversación de preguntas y respuestas sobre el evento y poder conocernos un poco más, estaremos enviando más detalles a través de correo electrónico esta semana, pero quería dar ese anuncio. Sí, excelente, perfecto. Tenemos aquí un reporte desde 350 América Latina. Y hoy, en una de nuestras entrevistas, tuvimos a Carmen desde La Paz, Bolivia, con lo que fue el evento este pasado domingo 4 de septiembre, en cual se celebró el Día del Peatón y Ciclista. Sí, está con nosotros Carmen Capriles. Ella trabaja mucho con jóvenes activistas en La Paz y está aquí para que nos comente sobre el Día del Peatón y Ciclista en Defensa de la Madre Tierra. Carmen, adelante y cuéntanos cómo estuvo el día, cómo están los ánimos y qué planes tienes, ¿no?, con miras al 24. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo, José. Muchas gracias por la cobertura. Sí, la verdad es que 350 Bolivia se adelantó un poco hacia lo que es un planeta en movimiento. Tuvimos, bueno, la suerte de festejarlo ayer porque se decretó el Día del Peatón y del Ciclista en Defensa de la Madre Tierra, que ha sido un día donde no transitaron coches en la ciudad de Paz. Y más bien fue un día dedicado a hacer deporte, dedicado a hacer actividades en familia, a caminar. Bueno, teníamos mucha expectativa de que este día no fuera a ser bien recibido, especialmente por parte del sector transportistas. Sin embargo, hemos tenido una muy buena acogida de parte de casi toda la población de la ciudad de La Paz, que realmente el día de ayer le dio un respiro a la ciudad, se movilizó a pie o en bicicleta y Se tuvo un muy lindo día, aparte que el clima ayudó mucho. Bueno, amigos, este ha sido un pequeño reporte de los avances de la campaña. Como vemos, ya estamos en movimiento. Darles mucha energía y pues estaremos en contacto. Por favor, comuníquense con nosotros a través de la página de Facebook, de Twitter, por correo electrónico. Es importante que cada uno de ustedes pues nos mantenga informados, no solo a nosotros, sino a todos los organizadores. Un abrazo y muchas gracias, Carmen, por este reporte desde La Paz. Gracias, José. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, José. todavía tenemos intenciones de seguir participando en lo que se viene para el Moving Planet. Vamos a seguir haciendo actividades para ese día. Agradecemos mucho por la cobertura y por todo el apoyo, y como 350 Bolivia estaremos ya enviando noticias. Perfecto, con eso nos vemos aquí. José Rodríguez, desde Los Ángeles, California, lo que es Puentes al Mundo y en esta colaboración con 350 América Latina. Éxito, hasta la próxima. Listo, un abrazo. Un abrazo.